Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Sea usted bienvenido y para dar inicio al programa el día de hoy, a la edición de este día, ya está con nosotros la maestra oceanóloga, amiga, por supuesto la conductora del mismo. Así que maestra, le saludo y cedo micrófonos. Adelante. Agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a nuestro colaborador, el ingeniero civil con maestría en estructuras, Francisco Ornelas, que ya casi no venía, dice. A ver, bienvenido. Ah, ¿qué tal, Carmen? No, pues es que ahorita yo creo que de cada 10 mexicanos, de perdida 7, están enfrente de un televisor viendo este partido de selección nacional contra Estados Unidos. Bueno, pues como comentábamos antes de entrar al micrófono, yo creo que ya es un rival a vencer ya por obligación Estados Unidos, ya es por orgullo nacional. Entonces, bueno, estamos aquí por gracias, el compromiso que tenemos gracias, siempre contigo. Gracias. Y pues vamos a ir adelantando. ¿Qué novedades tenemos del sector constructor en Ensenada? Pues no nada más en Ensenada, en todo el país. Yo creo que ya ves que esto ya pues se globalizó esta crisis y ahorita pues estamos recibiendo noticias de que pues los ingresos vía petróleos pues se van a reducir bastante, ya lo declaró nuestro secretario de Hacienda. Estamos leyendo y escuchando que pues al menos aquí en Ensenada ya están tomando medidas de austeridad, que obviamente para mi gusto pues deberían ser siempre, no nada más en estas épocas, pero bueno, de alguna manera ya los que nos gobiernan a nivel Ensenada pues están tomando cartas en el asunto, porque esto se va a poner color de hormiga, según dicho por el secretario de Hacienda, Agustín Carstens. Y igual hemos escuchado a nuestro presidente Calderón también en ese mismo sentido, ¿no? Que hay que tener un plan de emergencia económica para no dispendiar los pocos recursos que se tienen, desde el nivel individual, a nivel familia, a nivel microempresa o macroempresa. Todo mundo tenemos que tener esa actitud de ser más productivos, más ahorradores, los energéticos, ahorrar más, o sea, lo que es agua. Con nuestras prioridades, ¿no? Claro, sí, esto es obvio, ¿no? Primero que tenemos que hacer, cuidar la comida, pues la papa, y luego después pues, los demás benefactores que pues, necesitamos los seres humanos. Aquí nosotros tendremos que aprender de lo malo, siempre se tiene que sacar algo bueno. No todo es malo, pues, es provechoso si así lo queremos, queremos aprender la lección. En México, a nivel país, yo lo he dicho, aquí lo he comentado en tu programa, que Nuevo León, por ejemplo, Nuevo León, el estado de Nuevo León, y muy particularmente lo que es Monterrey, lo que conocemos como la Sultana del Norte, ellos tienen bien definido lo que es ser productivos y lo que es ser ahorradores. Entonces tienen la fórmula perfecta para mi gusto. Son altamente productivos y altamente ahorradores, de tal manera que tienen recursos suficientes. Esta crisis yo creo que también la están sufriendo, no están exentos, nadie estamos exentos, pero a final de cuentas la están pasando menos peor que nosotros, que muchos de los estados que conformaron la República Mexicana. Ellos por tradición así son, y decimos que son codos, ¿no? Que son amarros, que tienen fama de amarrados, y marros. Altamente ahorrativos. Es que nosotros somos altamente ahorrativos. Nosotros somos dispendiadores, al contrario. Creemos que nos sobra dinero, lo tenemos en las manos, pues me sobra y lo gastamos, no lo invertimos, que es muy diferente. Los regiomontanos tienen bien definido eso, saben invertir y son muy productivos y son muy ahorradores. Ellos nos venden a los demás estados su producto. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues pagarles, ¿no? O sea, la lana de nosotros se va hacia Nuevo León, Monterrey en particular, y ellos la vuelven a reinvertir y están produciendo, reinvirtiendo. Uh-huh. Y todos los excedentes que le llamamos utilidad, pues a final de cuentas tienen de dónde, tienen cochinito, válgame la expresión, de dónde salvar estas crisis. Y aparte no es que guarden toda la utilidad, la están reinvirtiendo. Si tú vas ahora a lo que es la ciudad de Monterrey y te ubicas hace 15 años, pues me vas a dar la razón, es enormemente la diferencia, porque aparte de ser muy altamente productivos a nivel industrial, están haciendo una área, una zona turística muy importante para nosotros los nacionales y los extranjeros. Lo que antes no tenía Monterrey, no era atractivo turístico, y sin embargo le están explotando esa vocación turística. Entonces, saben hacer las cosas, ¿y por qué no copiar esa fórmula? ¿Por qué no copiar lo bueno? Sí. Entonces, sí existen maneras de sobrellevar una crisis haciendo eso, trabajando duro, que es lo que saben hacer la mayoría de los de Nuevo León. No quiere decir que los demás no trabajemos, ¿no? Uh-huh. Digo, me estaría echando la soga al cuello solo, ¿no? No quiere decir eso. Lo que pasa es que, repito, no sabemos ahorrar, no sabemos determinar esto, lo tengo que guardar para estos imprevistos, y lo gastamos. Porque creemos que va a venir adelante y el día de mañana y pasado va a venir el ingreso normal, y nos no pasó. Sería, ingeniero, ¿no sería que por la historia de nosotros por acá en Baja California, que durante tanto tiempo estuvimos prácticamente incomunicados del país? Pues, entonces nosotros antes éramos territorio, fíjate. Nos volvimos consumistas, se dice, como nuestros vecinitos y nuestros parientes que están aquí cerca al norte, ¿no? Y es que se nos daba fácil, y todavía, ¿eh? O sea, de hecho, aunque ya el TLC abrió los mercados internacionales, bueno, nosotros en aquellas épocas que estás mencionando, pues teníamos una zona privilegiada, que era la zona libre, ¿te acuerdas? Sí. Entonces nosotros prácticamente estirábamos la mano y teníamos todos los benefactores de comodidades, de electrodomésticos, electrónicos, que no tenía el resto del país. Yo creo que nos hicimos conchudones, ¿no? Nos cerramos en nuestra conchita. Bueno, pues al cabo aquí lo tenemos a una hora, hora y media. Ajá. Tengo esos benefactores, entonces, ¿para qué me esfuerzo más? Y a final de cuentas, y todavía aún, pues obviamente son mucho más barato que muchos productos producidos a nivel nacional. Y con una calidad, yo creo, más controlada. No quiere decir que sean mejores. Uh-huh. Simplemente tienen más control en cuanto a la calidad de producción, la manufactura, uh-huh, y todo el proceso productivo. Eso definitivo. Nosotros en México todavía no tenemos esa cultura bien, bien definida. Y me incluyo. No estamos bien educados en que el control tiene que ser total, ¿verdad? De la calidad total. Todavía nos falta mucho. Entonces, esos productos que tú obtienes a menor costo y mayor calidad, bueno, pues ni modo que digas que no. Y sí es cierto, eso nos pasó muchos años y nos sigue sucediendo. Y utilizamos mucho la frase, no es que sea malinchista, pero... A final de cuentas sí es cierto, es una realidad, no estás inventando nada. En los hogares de Baja California y toda la frontera pegada con el sur de Estados Unidos, disfrutamos de esas comodidades. Entonces, no es malinchismo, simplemente me sale más barato y tiene mayor durabilidad. Y la otra, el otro ingrediente que los mexicanos no estamos acostumbrados a dar garantías. Tú compras un producto a nivel nacional y si bien te va, te mandan con el productor, no con el que te lo vendió, no con el distribuidor, no con el que tú le compraste directamente. Dicen, bueno, tiene garantía, pero mire, allá lo voy a mandar con la fábrica y allá a ver a qué horas te atienden. Y entonces, esa es pérdida de tiempo, dinero y esfuerzo adicional al que ya le invertiste a tu producto. En Estados Unidos, tú estás acostumbrada, yo igual, y la mayoría de los que nos escuchan, de que algún producto no te gustó, inclusive nada más porque no te gustó, tú lo regresas y te regresan el dinero y sin más averiguación. Eso quiere decir que atrás de ellos, como distribuidores al consumidor final, hay un productor, hay una fábrica que sí se responsabiliza por sus productos. En Japón, normalmente ellos sacan los lotes de producto X, el que tú gustes. Si uno no reúne los requisitos de calidad, no sale nada. Uno, un producto sale dañado, no sale ni nada de la producción donde ese artículo se localizó. Esa. Así es. Tiene que ser absoluto calidad 100%. Sale de mercado hasta que ya están todos los productos bien verificados en su proceso de calidad. Y nosotros no, o sea, los mexicanos, la verdad, insisto, somos de que, pues, ay, ¿cómo que 10, 15, 100 ni se nota, no? Uh-huh. Y a final de cuentas eso le va a repercutir a alguien que es el consumidor final, que somos tú y yo. Y entonces atraemos después un mundo de broncas porque no podemos hacer que nos hagan válida esa disque garantía, ¿no? Uh-huh. Aparte de la calidad de la garantía es la cantidad en tiempo que te garantizan los productos. De repente te dicen, no, pues esto tiene una garantía de 15 días. Espérate, pues si estoy pagando miles de pesos por este producto, ¿cómo que 15 días, no? Sí. Bueno, es que conmigo 15 días y con el productor, el fabricante, tienes 3 meses. Y en Estados Unidos no. Simplemente no me gustó tu producto, te regresan el dinero y vámonos, ¿verdad? Y te compras otro producto o lo que tú quieras haces con tu dinero. Con nuestro colaborador, maestro en ingeniería, Francisco Ornelas, estamos hablando de, pues, la situación, cómo enfrentar esta situación de crisis, ¿verdad? Que, como dice usted, estaba leyendo hace poquito en la mañana una nota del Universal, donde el secretario de Hacienda dice que es lo peor entre los últimos 30 años. Afirmativo, y eso en relación a lo que es las ventas de petróleo. Definitivamente somos un país petrolero y nuestros ingresos, ya ves que todo lo enfocamos a cuánto vendimos en petróleo. Bueno, de ahí depende, está colgada nuestra economía. Ahorita está los costos del petróleo muy abajo, entonces estamos sufriendo las consecuencias de apostarle nada más a un producto prácticamente aquí en México, cuando tenemos diversidad de recursos. De veras, México, pues todos lo sabemos, y más nosotros los mexicanos. Bueno, a lo mejor saben más otros que nosotros los mexicanos los recursos, el potencial que tenemos, sí. de minería también, nada más que mal explotada. Y todo esto porque tenemos los famosos sindicatos. Ahí es donde está el meollo del asunto. ¿Por qué no somos altamente productivos? Porque tenemos esa anclota, es un ancla muy grande que se llama sindicatos. En minería, en el petróleo, en los recursos de energía. Que está viciado, porque no es que uno diga que los sindicatos sean malos. No, para nada. Son vicios ya muy, muy... Pero refiriéndome al concepto de ancla, nos está deteniendo. O sea, debe de existir el sindicato, pero no realmente, realmente no se están llevando a cabo los fines y los objetivos de los sindicatos, que es defender realmente a sus sindicalizados, a sus agremiados, y que ellos, la mayoría de los agremiados, sean los que salgan beneficiados de lo que tiene un sindicato en sus manos, ¿no? Les dan muchas obligaciones a los sindicalizados y pocos derechos. Les exigen mucho y les dan muy poco. Y ellos mismos lo saben, los sindicalizados que nos están escuchando lo saben perfectamente. Ese es el ancla a que me refiero. En vez de ayudarnos a que sea vela, que sea motor, para que este país que tiene muchos recursos naturales, vayamos adelante. Pero bueno, sí, a final de cuentas, nosotros tenemos que, como ciudadanos, pues ir poco a poco, ir modulando esto, como se ha venido viendo en la cuestión de la democracia, ¿no? Poco a poquito, bueno, en este pasado elección del 5 de julio, pues ya hay una fuerza que no es partidista, ¿no? Pero que es una fuerza ciudadana que de alguna manera ya pintó en las estadísticas, al grado de que el porcentaje de ciudadanos inconformes, y yo soy uno de ellos, y lo digo a micrófono abierto, ya somos más que muchos que están en X partido, ¿no? Sí, pues alcanzó creo casi el 6%. El 6% a nivel local. Ya pasó el 2%. Imagínate, y un partido que no alcanzó ni el mínimo necesario, que creo que es el 3. 2, ajá. No, uno punto y fracción. Sí, pues, pero ese ya, ya perdió su registro, ajá, porque así está la ley electoral. Bueno, a final de cuentas, nosotros los ciudadanos tenemos mucho que hacer, no es nada más decir las cosas, hay que hacerlas, proponer, y obviamente que los que nos administran los recursos públicos, pues nos hagan caso, ¿no? Y desgraciadamente no se ha dado esa figura del referéndum, del plebiscito, porque eso nos ayudaría mucho a nosotros los ciudadanos, que es lo que estamos realmente necesitando, que haya esas figuras para que los malos gobernantes inmediatamente, no esperemos mucho, cuando mucho un año, ponle a los presidentes municipales y a los gobernadores, darles un par de años, pero si en ese lapso de tiempo no dan buenos resultados, la calificación es muy baja, bueno, poner a sus suplentes, ¿no? Porque a final de cuentas las fórmulas... Para los suplentes. Así es, para eso están los suplentes, no nomás de membrete. Así es, y la mayoría de los suplentes, pues no los ves chambear. A lo mejor algunos, mis respetos, que a lo mejor atrás del telón hacen toda la chamba, que no las vemos, y esos sí merecen mi respeto. Los que trabajan atrás del telón, y que no andan de protagonistas en la foto o en el evento social o cortando listones de X o Y índole. Esos, si los hay, mis respetos desde aquí. Así deberían de ser todos los servidores públicos. Hacer las cosas sin cacarear el huevo. Porque ellos, al contrario, la mayoría los he escuchado, ¿eh? Hay que cacaraquear el huevo para que vean lo que estamos haciendo. No necesitas decírmelo. Hazlo y lo voy a ver y lo voy a palpar, lo voy a tocar lo que estás haciendo. No me lo platiques, no me lo anuncies. Ejecútalo, porque esa es su chamba. Son ejecutivos, ¿no? Sí, muchas veces, inclusive uno que le toca revisar diario las noticias, ¿no? Pues muchas veces vienen muchos anuncios de que para tal, dentro de 3 meses esto, aquello. Pues es más bonito que te digan, se logró esto, se llevó a cabo esto. Ya está, ¿verdad? Como dice usted. Que te sorprenda, ¿no? Es que a nivel nacional todos estamos de alguna manera metidos en estos problemas, y si nosotros no los sacamos, o sea, quitamos los problemas y damos soluciones, bueno, pues a lo mejor la lancha se nos va a hundir. Sí. Los ciudadanos tenemos realmente que tomar las riendas del gobierno. No, el gobierno... nosotros lo tenemos que proponer, y los que están en el sector público ejecutar lo que nosotros les propongamos. A final de cuentas, así es, nada más que no lo hacemos. ¿Sí? No. Oiga, y hasta en el IFE, que es ciudadanizado, como que también se dispararon mucho los gastos, ¿no? Yo no imagínate, entiendo muy bien eso. No, pues es que no entendemos, porque a veces hasta flojera da de ver tantos miles de millones de pesos que te quedas con una incógnita del tamaño del mundo. Por ejemplo, los partidos políticos, las pasadas elecciones, recibieron más de 3.600 millones de pesos repartidos entre 8 partidos, y los 3 grandes fueron los que llevaron la rebanada más grande, la mayor parte de esos 3.600 millones de pesos. Eso es nada más a los partidos políticos, aparte las instituciones como el IFE, que está señalando, pues también son, súmale otros miles, y luego aparte pues se quieren aumentar los sueldos como si realmente los desquitaran los que les estamos pagando actualmente. Entonces, todo eso, tú volteas a un grupito, ¿qué te gusta? 8 partidos, los dirigentes, la verdad, en porcentaje a los millones de mexicanos, dices, no es posible. O sea, ahora sí que las migajas para los que estamos contribuyendo, al menos yo pago impuestos, a ese gasto, ¿sí? Porque a veces ni siquiera es inversión. Dice, no, es que estamos invirtiendo en la democracia. Pues yo no la veo. Oiga, yo no veo el producto final, terminado, y que digas, es equilibrado lo que les pagamos, lo que les soltamos a los partidos, lo que les soltamos al Instituto Federal Electoral y a todas las instituciones electorales, y que los beneficios los estamos recibiendo de mayor monto de lo que hemos egresado. Entonces sí, diríamos, esto obtuvo una utilidad, como cualquier empresa. Tú inviertes pero lo mínimo que esperas es que te regrese esa inversión y una utilidad. Entonces, si estos que están de ese lado nos regresan mínimo lo que les pagamos y una utilidad, les aplaudo, pero no es así, no, es la y verdad. Hablando de impuestos, la gente con mucha razón, el ciudadano en general, he escuchado yo que se queja de que la Secretaría de Hacienda va tras los que ya estamos pagando registrados únicamente. Ya estamos cautivos, ¿no? Ya estamos como la langosta en la trampa. Facilito entramos, pero para que salgamos. ¿Y por qué es que no logran a los que no están pagando? Todo el mundo lo sabe, sobre todo en las ciudades pequeñas como esta. Todo el mundo sabe quiénes son los que andan cumpliendo y quiénes no. Porque la gran pregunta también es por qué las autoridades no sancionan, no... Y la famosa reforma que no se ha llevado a cabo. No se ha dado la reforma hacendaria, fiscal y todo lo que conlleva. Esto es producto, igual lo hemos comentado en tu programa, primero, de deshonestidad que te lleva a la corrupción. Número uno. Dos, es la ineptitud, la complacencia y luego lo que es la impunidad, que es también como que juntito de la corrupción va agarradita la impunidad. Porque si se trata de sancionar, ahorita leía también el periódico lo del este incendio del ABC de la guardería, que ay Dios, hasta se enchina el cuero, ¿no? Bueno, estoy leyendo que todavía no quieren encontrar culpables cuando pues ahí están. Eso se llama impunidad aquí en China. Entonces, mientras no apliquemos realmente las leyes a quien se les debe de aplicar, pues nunca vamos a avanzar. Y si fueras tú o yo o cualquiera de tus radioescuchas comunes y corrientes ciudadanos que ahí estamos chambeando pues para obtener los ingresos para subsistir, cometemos un delito, no digamos de ese tamaño, no. Mucho, mucho, mucho menor. Pasamos ahí estamos, alto. No, así es. O sea, te aseguro que rapidito nos encuentran como culpables. Desgraciadamente, pues lo hemos escuchado muchas veces. No, la justicia tiene precio, la justicia tiene precio. ¿Cuánto vales? Y entonces sí sabes, o sea, serás inocente o culpable en función a lo que valgas. Si eres de alto poder económico, de alto poder político o de altas influencias, pues obviamente la ley va a ser ciega y cortita y no va a valer para ti, no se aplica. Pero no vaya un padre de familia a un mercado a robarse un galón de leche o unos pañales para su niño, porque ahí están en la cárcel inmediatamente, sí encuentran culpables. Entonces también no se vale, aquí en México con estas crisis económicas más lo que ya teníamos acumulado de gente malviviente, bueno, se están juntando todavía a esa gente que sí se dedica a andar de malandrines, bueno, se están sumando gente que no tiene trabajo o que están subutilizados y que los ingresos no les alcanzan ni para lo más mínimo. Entonces van y delinquen y ahorita pues como no tienen experiencia, pues los atrapan y están en las cárceles. Y a final de cuentas, tú y yo tenemos que mantener a esos cuates en la cárcel, vía nuestros impuestos. También nos gustaría hablar con usted acerca de estos tramos carreteros que se están concluyendo aquí en Baja California. Tenemos el tramo San Antonio de las Minas, que ya... Sausal, San Antonio de las Minas, y luego, efectivamente. Mexicali San Felipe, que ya está concluido. Ajá, y acá. Tenemos acá para el sur. Maneadero Colonet, pero que apenas. Maneadero, lo que es el Cañón Buenavista. Más o menos por ahí ya están trabajando. Mira, efectivamente, pues lo hemos dicho también aquí repetidas ocasiones: lo que es la infraestructura de cualquier ciudad, cualquier estado, cualquier país, es el detonador, es la mecha que prende cualquier economía. Si tú no tienes realmente la infraestructura adecuada, pues por mucha inversión que tú jales y que vengan de otros países, pues van a ver que no tienes más que tierra, ¿no? Y a final de cuentas, pues no es atractivo para ellos. cuando viene un inversionista y ve que tienes electricidad, suministro de agua, vías de comunicación en todos los sentidos, como estas que estamos mencionando, vías carreteras, bueno, entonces es un muy buen atractivo para cualquier inversionista, aparte de que tienes muy buenos terrenos, que es el caso de nuestro municipio Ensenada en particular. Entonces, así solamente vas a traer inversionistas de altos vuelos, no inversionistas mediocres de que quieren invertir $2-3, no, son inversiones muy fuertes que obviamente nos van a beneficiar directa e indirectamente en corto, mediano y largo plazo. Estas vías carreteras que mencionas, por ejemplo, Sausal, San Antonio de las Minas, bueno, hubo algunas controversias de los mismos habitantes de esa delegación. A final de cuentas, yo creo que es muy difícil, de veras, para cualquier autoridad, pues llegar a cubrir las necesidades al 100% de toda la población. Es como las familias, siempre alguien va a llorar, siempre alguien va a patalear, pero lo que se busca es el bien de la mayoría. Yo siento que esta área, esta zona, pues que la hemos denominado la Ruta del Vino, bueno, está creciendo y muy rápidamente. El potencial económico ahí está, es evidente. Entonces, si no le damos lo que decíamos anteriormente a estos inversionistas locales o extranjeros, pues esta infraestructura, pues definitivamente vamos a detonar grandemente esa zona, va a quedar siempre a nivel casero. Muy suave, dices, bueno, para nosotros a nivel local, qué suave, porque vamos, desayunamos muy a gusto, comemos muy a gusto y nos regresamos. Pero nada más hasta ahí llega la economía. Ahorita con esta ampliación de la carretera, 4 carriles, bueno, pues se va a detonar. Y esta es la primera etapa. El proyecto llega hasta Tecate. ¿Qué va a pasar cuando ya tengamos la carretera Ensenada-Tecate a 4 carriles? Bueno, vamos a bajar turismo de Arizona, de Nevada. Sí. Porque sabemos muy bien que nuestros vecinos acá de Estados Unidos, pues ellos tienen carreteras muy amplias, freeways, etcétera, etcétera, con mucha seguridad, muchos señalamientos, pues están acostumbrados a sus carreteras. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. También el, ¿cómo le llaman? Aforo vehicular de aquí, de California, ya está muy... Ya es congestionado. Así es. Entonces, si nosotros tenemos la de acá, como dice usted, pues no solo será de California, será de Arizona, será de Nevada. Así es, así es. Ajá. Entonces, van a venir nuestros turistas vecinos, van a decir, oye, pues está suave, ¿no? No tengo mucho riesgo, la carretera es nueva, obviamente pues va a requerir mantenimiento, que es lo que a veces también, más bien muchas veces nos falla el mantenimiento. Entonces, pero vamos a darle esas facilidades para que vengan, en primer lugar, como turistas. Pueden ser que algunos de esos turistas pues tengan dinero, y que después digan, oye, pues está interesante invertir aquí, ¿verdad? Entonces ya venir con esa intención de invertir, no nada más de dejar $2-3 como turista un fin de semana. Todo eso va a hacer que vayamos explotando todas las áreas o todos los sectores económicos. En la Ruta del Vino, de veras, está bien puesta. Es un orgullo nacional el que de repente oigamos. Yo estuve, ¿qué será?, hace 2 semanas en el Distrito Federal, y escuchas, bueno, pues que el 90% del vino nacional se produce ahí. Ajá, en esa zona del Valle de Calafia. Entonces, dices, ah, caray, pues yo soy de allá, y que los buenos vinos han participado a nivel internacional, obteniendo medallas de oro en los concursos y eventos internacionales, dices, ah, caray, pues yo soy de allá. Entonces, se le está apoyando muy bien, creo que va muy bien, a pesar de que alguien pues no le guste o se inconformen, pero yo siento en términos generales va a detonar más ampliamente la economía local ahí, muy muy particular de San Antonio de las Minas y Valle de Guadalupe, pero a nivel local, Ensenada, municipio, nos va a ir muy bien. Ese es el tramo carretero de ahorita de Ensenada a Tecate, que ya está terminado en su primera etapa San Antonio de las Minas. El otro el tramo que mencionabas de Mexicali San Felipe ya está concluido también. De repente, pues en estos días pasados que estaban de vacaciones nuestros hijos, por ahí dice, bueno, pues es que causa mucha molestia porque tienes que ir en terracería y pues te tardas 40 minutos más para llegar a San Felipe. Bueno, es que pues no tenemos varita mágica tampoco, ¿verdad? Yo entiendo a los constructores porque ando en ese sector de la construcción, por eso los entiendo completamente. Y sí, ahí en Mexicali, San Felipe, recientemente me tocó ir a hacer un trabajito, un trabajo, y eran 17 kilómetros de terracería. Sí, y pues tardas 40 minutos más en ese tramito, y dices, bueno, pues ¿qué pasa? Y si te molestas, entre comillas, pero a final de cuentas ahorita, vela, ya está terminada. Ya acaba de salir el boletín, ¿verdad?, de la SCT. Así es, sí. Entonces, qué a gusto. Y ya se nos va a olvidar al rato que tenía ahora que ir tragando polvo. Ahora nos estamos quejando por la de acá al sur. Bueno, ahora, pues, porque es tu ruta, ¿no? Es tu rumbo. Lo que es de aquí de Maniadero a Cañón Buenavista, lo que conocemos como el Zorrillo. Bueno, los trabajos tienen que ser así, ni modo. O sea, ni modo, tiene, de repente, pues ahí vas y en terracería y tragando polvo, si va un camión enfrente de ti, un tráiler, pues peor, porque levanta mucha polvareda, y a final de cuentas es un mal necesario momentáneo. Lo que sí, obviamente, se tiene que hacer, muchas veces no lo hacemos por falta de recurso económico, es trabajar en turnos nocturnos, donde hay menos tránsito. Pero es muy difícil, créeme, Carmen, porque es obra pública, a final de cuentas, y los recursos están limitados. Entonces, manejar dos o tres turnos, pues sí cuesta, obvio. Hay que pagar un sobresueldo o pagar turnos nocturnos que son mucho más caros por la Ley Federal de Trabajo que un turno diurno. Entonces, por eso es lo que nos faltaría nada más, llegar a ese momento que digamos, bueno, este trabajo lo tenemos que hacer más bien turno vespertino, nocturno, para causar los menos problemas. Nos va a costar más, estamos dispuestos a pagar más económicamente para que nos evitemos molestias durante el día. Bueno, pues sí, pues hay que hacerlo que así sea, pero pues no nos alcanza la lana, ¿no? No nos alcanza la lana. Entonces, por eso se hacen, los costos se determinan en tiempos ordinarios de la mañana, pues. Ese tramo también va a estar muy, muy bien, porque a final de cuentas sería la continuación de lo que es el Boulevard Reforma, de hasta donde llega ahorita el Boulevard Reforma hacia Maniadero también, está el proyecto de hacerlo cuatro carriles. Entonces vamos a tener desde Ensenada hasta el Cañón Buenavista, pues una vialidad bastante cómoda, que antes, no hace mucho, le llamamos el tramo de la muerte, si te acuerdas, ¿verdad? Sí. Porque de veras, tiro por viaje, había un atropellado ahí, mínimo, el fin de semana. Entonces, eso a nosotros, cualquiera, en cualquier ciudad, en cualquier parte del mundo, nos atrae inversión directa, no es de que a ver si, no, en función de la infraestructura que tengamos, es directamente proporcional a la inversión, llámese de inversionistas nacionales o extranjeros. Esos tres tramos que mencionas, pues definitivamente a nosotros nos agrada mucho. Primero, porque activas la economía de gran parte de la población. Y segundo, porque ya directamente disfrutas tú una vialidad más segura. Y tercero, porque tienes la gran oportunidad de atraer inversiones paralelos aledaños a estas vías. La otra que no hemos mencionado es el libramiento. Sí, estaba pensando libramiento. En él. Yo creo que me telepateaste. Nos telepateamos. El libramiento, ahorita que mencionabas Maniadero, me acordé. El libramiento también, pues tenemos 20 años correteando, al menos de lo que yo me acuerdo, 20 años correteando ese libramiento, que ya lo empezamos. Pero bueno, se están atorando las cosas legales, jurídicas, pues, que para mi gusto, yo soy técnico, pero para mi gusto debió haber, ese es el paso número uno, ¿no? Sí. O sea, resolver los problemas jurídicos. Y eso nos falta mucho respecto a esto. ¡Gol! ¡Ay, caray, gol! Pues que nos perdone el auditorio, pero ahorita ya metimos, dijo la mosca. Otro gol, 2-1, por favor, México. Muy bien, falta otro para ganar, porque yo le fui 3-1. Aquí estamos viendo ahí un ojo al gato y la voz al micrófono. Sí. Entonces, si este libramiento, ajá, como cualquier obra, tú primero resuelves, dejas limpio el camino en la cuestión legal, pues no se te tiene que atorar nada siempre y cuando tengas ya los recursos fincados, sí, etiquetados para, uh-huh, esa obra. Pero, híjole, nos falta mucho. Yo no creo que seamos el único país por los trámites, que hagamos las cosas así de rápido. Así es, es que es tiempo el que se le invierte. Ajá. Y yo entiendo a los que están en el sector público, porque la chamba de ellos es esa, pues ejecutar, ¿no? Y qué bueno, cuando arrancó este libramiento, todos felices, como simplemente un ciudadano normal, uno más de Ensenada, independientemente que sea constructor. Yo feliz porque ya se dio por primera vez la primera etapa. Entonces, nos falta mucho en ese sentido de tener el ABC de lo que debe ser, ¿no? El 1, 2, 3. Y nos brincamos el 1 porque, pues, del lado del sector público, pues surge, porque si no, esta lana que ya está etiquetada se nos puede ir, y eso sí lo entiendo muy bien. Ajá. Por otro lado, a veces no es eso de que se te pueda ir el recurso, es porque estás en campaña y quieres darle banderazo, porque, pues, para que voten por mí, ¿verdad? Oiga, estos días pasados, ya a nivel nacional, se están yendo por buscar la simplificación para los trámites en todas las entidades federativas, así que pues es una buena, Ensenada fue sede, es una buena noticia, así aparte es, de la Secretaría de la Función Pública. Que esa es la que está promoviendo eso precisamente. Ajá. La Secretaría de la Función Pública, fíjate que yo tuve un caso que pues yo tuve una denuncia y me hicieron caso, pero inmediatamente me sorprendió gratamente. Mis respetos para esa secretaría. Me consta porque inmediatamente me dieron respuesta, inmediatamente me asesoraron y en cosa de 10, no menos de 15 días, yo ya tenía una respuesta y favorable, que fue lo mejor de todo, porque dices, oye, pues me voy a quejar, es como la Profeco y que me disculpen los de la Profeco, porque yo ya he tenido dos por ahí que no he visto nada de resultados, ¿no? La Secretaría de la Función Pública, mis respetos, ahorita, están funcionando muy bien, ojalá así fueran todas las secretarías, y ellos, como bien dices, tuvieron aquí una reunión en Ensenada, donde se están dando las pautas para mejorar primero el servicio, que tú te encuentres caras amables atrás del mostrador, y que sean, aparte de caras amables, no necesariamente bonitas, que sean eficientes en todos los sentidos, que sepan qué es lo que tienen que hacer y que lo hagan inmediatamente en los tiempos normales. Pero muchas veces llegas tú y si le caes mal al que está atrás del mostrador, no, pues véngase dentro de 2 semanas, cuando se lo puede hacer de un día para otro, y esa es la verdad. O la otra que es común aquí también, bueno, pues ya ves, hasta lo anuncian en la televisión, abren la libretita y si no cae nada ahí adentro de la libreta, pues no va a caminar tu trámite. La Secretaría de la Función Pública, esa es su chamba, y lo está haciendo para mi gusto, y me consta muy bien, y están tratando de eliminar no sé cuántos trámites engorrosos que, la verdad, nomás nos complicamos la existencia, ¿verdad? Porque también tiene su fondo. Entre más trámites tengas que hacer, alguien tiene que atender esa tramitología, y le doy chamba a mi cuñado, a mi primo, a mi abuelo, al tío, al amigo del primo, del vecino, y esa es realmente otra triste realidad en México. Sí, que hay que acabar con eso. Que hay que acabar. Estamos hablando de crisis económica y tenemos miles de personas, que realmente no son necesarias. Bien, pues ya para concluir, tenemos unos minutitos. Hace ya rato que no nos visitaba este ingeniero. ¿Qué otra novedad por ahí importante para nuestros radioescuchas? Bueno, nada más para responderte, ¿por qué no te visité el mes pasado? Pues andaba buscando trabajo, como tú ya sabes. Estuve fuera de la ciudad prácticamente dos semanas y media. Y bueno, pues buscando la posibilidad de un mejor trabajo, ¿no? Y en vista de esto de la crisis, pues te das cuenta también allá. Ahora sí, consuelo de tontos, ¿no? Dices, no estamos tan mal aquí en Baja California, de veras. Me tocó estar por ahí en el estado de Guanajuato, en el Distrito Federal, y se oyen muchos lamentos. Yo creo que estamos muy bien. Si nosotros aprovechamos nuestra situación geográfica y muy particularmente Ensenada, yo creo que podemos sacar mucho provecho aquí. Pero a final de cuentas, mientras no veas que hay posibilidad de un buen trabajo aquí, pues tienes que buscarlo donde esté, ¿no? Por eso es que nos ausentamos y no pudimos estar el mes pasado aquí contigo, pero pues aquí estamos nuevamente. Gracias. La cuestión es, a final de cuentas, insisto y volvemos al punto de partida, trabajar, o sea, hay que ser muy productivos. Muy productivos y altamente ahorradores. O sea, de lo que tengas en tus manos como liquidez, bueno, una parte destínala al ahorro, porque de veras los Hay veces que no se puede ahorrar. Yo sí tengo esa costumbre y no necesariamente por esta época de crisis, por eso decía hace rato también, para mi gusto, todo el sector público no es nada más en estas épocas de crisis cuando tienen que ahorrar, oye, no se vale, porque están dispendiando nuestros recursos, son públicos los recursos, tú y yo somos público, entonces no se vale que dispendien. Digo, les aplaudo que de perdida ahorita pues, lo estén haciendo, pero sí critico fuertemente que se dispendien nuestros recursos públicos porque hay bonanza, ¿no? Espérate, pero ahorita nos está doliendo. A nivel casero, créeme, a nivel igual en mi empresa, pues Dios me dio ese don de ser buen administrador, entonces sí manejamos algo de lo que te estoy diciendo. Mi esposa es de Monterrey, conozco muy bien Monterrey, conozco la actitud de los regiomontanos, por eso te estoy hablando con conocimiento de causa, no porque me imagino ni porque he leído, porque después de 31 años de casado con ella, pues he estado mucho tiempo en Monterrey, y la gente de Monterrey son de ejecútese, o sea, claro, tienen que ver un plan, tienen que ver un proyecto, tienen que ver números, pero una vez que están convencidos, dicen ejecútese, y hasta no terminar. Eso me queda claro. Y a final de cuentas, son muy, te digo, altamente productivos. No están dependiendo a ver si el estado vecino de Tamaulipas o Chihuahua me vende lo que yo necesito. No, al revés. Ellos producen, son autosuficientes y los excedentes se los venden a los vecinos. Entonces, te vendo mis tuercas, mis rondanas, mis tornillos y échame tu lana. Eso es lo que es Monterrey. Bueno, básicamente Nuevo León es Monterrey, como Aguascalientes, es la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Porque pues a final de cuentas ahí están concentrados los polos políticos, de universitarios y económicos. Y de veras, esa es la lección que tendríamos que aplicar todos los mexicanos en todo el país, ser trabajadores productivos, altamente productivos y altamente ahorradores. Ahí en Monterrey está Monterrey y Guadalajara son los más industrializados y el DF. Monterrey, mira, el Estado de México, el Estado de México tiene zonas altamente industriales, ¿sí? Y también está muy bien, yo creo que le está metiendo mucha infraestructura al Estado de México. Son polos de población muy densos, ¿sí? Tienen alta densidad. Y está conurbado, pues prácticamente el Estado de México con el Distrito Federal. Están conurbados, entonces están creciendo, ahora que te digo que anduve por allá, ves cómo están creciendo, ¿no? Querétaro, por ejemplo, la ciudad de Querétaro, está también desde hace años, no ahorita, ellos también son altamente industriales, altamente productivos, y tú vas al centro histórico de Querétaro, lo que es el centro viejo, verás qué bonito está limpio, ordenado, hay arquitectura de la vieja, de la nueva, hay alguien que está diciendo ejecútese así y alguien que está atendiendo esas órdenes. Y tú como turista vas a esa ciudad y dices, wow, yo quisiera esto en Ensenada. De veras que dices, bueno, tenemos mucho en México que disfrutar y sí se pueden hacer las cosas, nada más que depende de la cabeza. Si la cabeza anda mal, el cuerpo anda mal. Si nuestro presidente a nivel república está bien, yo creo que los demás debemos de atender esa señal y actuar en ese sentido de bienestar para todos. Si nuestro presidente está mal, pues nadie le va a hacer caso y pues todo el mundo vamos a andar mal. A nivel local, Ensenada, igual nuestros gobernantes están bien. Bueno, pues yo atiendo al Ejecutivo y a sus peticiones. Al revés, fíjate, como yo lo veo, es que ellos nos tienen que preguntar qué van a hacer, no al revés. No ellos anunciarnos, mira, voy a hacer esto. No, espérate, pues yo soy el que mando. ¿Por qué? Porque el que paga manda. Y si se hacen así las cosas, pues se van a hacer bien. Entonces, esto de atender ahorita una crisis momentánea, nos debe de servir de lección para hacerlo siempre. Que nuestros gobernantes no dispendien los recursos públicos, que los utilicen al máximo y que no necesitamos tanto personal, no necesitamos tanta burocracia. A propósito, ya ves que andaban ahí... Pues que del aumento, oye, pues también son cosas que dices, qué incongruencia, ¿no? Qué incongruencia, pues. Pero mucha gente lograron la mitad de lo que querían un 25% los brokers. No, creo que les dieron el 5.5. No, pero les van a completar al 12.5. Ah, es que fue 5.5 a directo al sueldo, ¿no? Y están negociando completar al 12.5% lo de prestaciones. La verdad para mí, híjole, es más, ni palabras tengo, porque estamos de veras metidos en una crisis económica fuerte. Hay gente que con ese aumento, te aseguro que se mantienen, con ese aumento, con muchas familias se mantienen, nada más. Hay muchos que están muy bien pagados y los estamos pagando de más porque no les quitan y todavía se ponen exigentes. Pues digo, esa es inconsciencia, de verdad, es inmoral para mi gusto, que me disculpen la mayoría, pero habrá uno que otro que sí se salve, que digan, a lo mejor ellos ni siquiera también aceptan esto, pero la mayoría, que me disculpen, pero es inmoral lo que están haciendo, yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pues, se nos agotó el tiempo, muchas gracias, y aquí lo esperamos el próximo mes. No, pues gracias a ti, si estamos aquí en Ensenada, con mucho gusto. Gracias. Nos despedimos de nuestros radioescuchas de Radio Bahía y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Tijuana y Ensenada. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso Ensenada. Gracias. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.